¡Arda! ¡Qué sonido mono! ¡Qué imagen! ¡Qué calidad! El que prefieres tú, más peor que pantaleta bolita. ¡Uy, qué agua tan helada, men!